yo te engañé y ahora me arrepiento. Yo sufriré este cruel tormento. Perdóname, perdóname por esta cruel traición. Y ahora que estoy tan solo, como te extraño, mi dulce amor. Y ahora que estoy tan solo, vuelve conmigo, muero por vos. Amor, y ahora que estoy tan solo, vuelve conmigo.